me acuerdo de ti. Te llevo dentro de mi corazón. Yo no quiero sentir esto por ti. No me quieres como te quiero yo. Ay, si yo quería me enamoré de ti. Pasaba la manilla en el reloj. Yo no quería despedirme de ti. Hasta que un día tú me dijiste adiós. Ay, pero tú ya te acordarás de mí. De mi cariño, mi beso y mi amor. Porque cualquiera que te gusta a ti se no te quedará como te quiero yo. Ay, te echo de menos y me acuerdo de ti. No tenerte a mi vera y eso sin vivir. Echo de menos y me acuerdo de ti. No tenerte a mi vera y eso sin vivir. Ay, te echo de menos y me acuerdo de ti.